Lo arreglaron, todos contentos fueron. Doña Francisca y está coqueteando está. Ya va el peoncito Pepe y Juan el mayordomo a preparar la mesa con cordialidad. Peoncito Pepe y Juan el mayordomo a preparar la mesa con cordialidad. Bueno, bueno, bueno.